¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Habla los bomberos. Sí, buen día. ¿Sí a la ¿Aló? orden? Sí. ¿A la ¿Podría orden? hablar con el señor Celso Morales? ¿Sí a la orden? Sí. ¿Sí a la ¿Pudiera orden? hacerle una entrevista? Le hablo de blogsdeguatemala.com. Diga. Es relacionado con los vendedores que se colocan los días martes ahí enfrente de ustedes. Ajá. Sí, claro. Sí, quisiera saber cuál es la posición que tienen ustedes como institución al respecto. ¿Qué es lo que han solicitado? Nosotros lo que hemos solicitado es el paso para nuestros vehículos porque teníamos un espacio aquí a 2 cuadras de la sede donde hay paso vehicular, pero lastimosamente ese espacio se nos fue quitado nuevamente y ahorita nuestras unidades se tienen que quedar a la intemperie ahí y y también de que nuestras unidades han sido dañadas por las personas, los vendedores, y porque pasan con cosas grandes ahí y se pasan llevando los retrovisores, rayan los carros. Esa es la problemática. Tenemos un espacio aquí para sacar una ambulancia, pero lastimosamente la gente no entiende y se pone ahí en el espacio ese que tenemos asignado ahí, pero la gente no entiende. Ponen todas sus ventas ahí y eso ha sido el problema de martes y no digamos viernes, que viernes no totalmente cerrada donde está nuestra sede. Claro, ¿eso desde hace cuánto tiempo los viene afectando? Mire, eso aproximadamente hace unos 10 años que ha venido con esa problemática. Se ha mandado solicitud al señor alcalde, pero igual la gente no a veces no entiende y pero se ha venido agudizando eso hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, que ya no nos dejan pasar. Y ahorita es más el problema porque el mercado de mayoreo aquí en nuestra calle, anteriormente estaba en la Sexta Avenida, toda la Sexta Avenida abarcaba el mercado de mayoreo, pero las autoridades lo pasaron para la Quinta Avenida, donde está nuestra sede. Y ahorita el problema está que ese mercado ya abarca día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado ya por la tarde ya no podemos salir tampoco. Domingo por las mañanas ya casi nos cierran el paso también. Entonces prácticamente ya no queda ni un día que no tengamos problemas con la gente. Claro, ¿cuál es el principal día que tienen obstaculizado Mira, el el paso? más problemática es el día viernes. El más problemática es el día viernes y ¿cómo se llama? Es que cuando cierran totalmente el espacio aquí, desde 4 de la mañana a 6 de la tarde, 6:30, que a esa hora se va despejando el mercado. ¿Y han tenido algún problema directo con las personas? ¿Que haya habido Sí, alguna confrontación? hemos tenido alguna confrontación porque hay compañeros que salen a veces en accidentes o en partos ya muy complicados o ya a punto de dar a luz. Hemos tenido que a veces las unidades, por no quitar las canastas que se les advierte previamente en la salida de las ambulancias, a veces hay gente que no quita o dejan muchas cajas o muchas canastas, y a veces ha sucedido que compañeros sin ver, pues pasan la llanta a las canastas y eso nos ha acarreado problemas, que hay que pagar la fruta o las verduras o algún otro producto que se vende aquí en el mercado. Les ha tocado a compañeros que tuvieron que pagar esas canastas de frutas y verduras, y ese ha sido el mayor problema. Y también la unidad contra incendios ha tenido mucho problema por lo mismo que a veces ha habido incendios de casas los días viernes y todavía otros días pues se tiene que abrir paso a ver cómo se abre paso, pero los días viernes que todo lo ocupan con mesas, con un sinfín de champas ahí, que no puede salir la unidad. Salimos quizás, pero tardamos una media hora en salir de ahí, pero ahí sí que peleando con la gente, porque no hay de otra, pues, pero a veces la gente no entiende o no tiene conciencia de Claro. que hay una vida de por medio que hay que salvar, ¿verdad? Sí, ¿cuántas estaciones hay en Solola? Mire, en Sololá ahí está Panajachel, está San Andrés y Metabaj, está Santiago Atitlán, San Juan La Laguna, Nahualá, Encuentros, son como seis o siete, y la nuestra, que también está en la cabecera. Esas son las estaciones, pero la más cercana que tenemos aquí es la de San Jorge La Laguna, pero de aquí una emergencia, a llamarlos a ellos, tardan aproximadamente unos 25 a media hora en llegar a ellos. Ya, ¿ustedes a qué área es la que cubren Mire, principalmente? nosotros, sí, nosotros tenemos todo el área desde San Jorge hasta colindando con Encuentros, toda la Cuchilla, Tuchaquijía, llegar hasta al 148. Ahí es nuestra área. Toda esa área lo tenemos nosotros, incluyendo San José Chacayá, Concepción, que son municipios de Solola. Toda esa área más rurales. Ahora, cuando son accidentes grandes o de mucha magnitud, tenemos que movilizarnos para cualquier punto. Pues hemos cubierto toda la Interamericana, y cuando es accidente tenemos que movilizarnos, porque regularmente esa es nuestra área, pero nosotros no tenemos específicamente dónde tenemos que ir. Depende de la magnitud del accidente o de algún suceso Claro. que ¿Cuántas pase. personas más o menos son las que ustedes atienden o que tienen bajo su responsabilidad? Aproximadamente, en cubrir emergencia, tenemos más o menos en el mes, tenemos aproximadamente en el día, hay unas 7 u 8 emergencias, pero en el mes a veces sale más o menos, pero sí, en nuestras unidades se movilizan bastante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias entonces por la información y vamos a estar publicando para hacer eco a sus peticiones. Y si tiene alguna petición que quiera que la gente escuche, la podría hacer ahora, por favor. Sí, muchas gracias. Ya que sí, solo hacerles conciencia a nuestra gente indígena, pues, para que se tomen la mano en la conciencia, porque a veces ellos no entienden, pero cuando ellos están en esa situación de alguna emergencia, se dan cuenta la necesidad y la prioridad de los bomberos, pues, en cualquier punto, porque nosotros no cubrimos nada más accidentes o incendios, sino que nosotros enfermedad común de todo lo que se nos presente, ¿verdad? Hacer conciencia, ya que hay muchos líderes que pueden llevar este mensaje a toda nuestra población, ya que la mayor cantidad de gente es indígena, pues, que a veces no entiende la necesidad que tenemos nosotros de movilizar nuestras unidades. Bueno, está bien, muchas gracias y que pase feliz día. Gracias, Iván.